fuiste tú que la cagaste conmigo. No te quiero ni como amigo. ¿Qué haces buscándome? Yeah. No tenemos nada ya que hablar. Ubícate. Ese cuento viejo, bla, bla, bla. Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, que me siento muy arrepentido. Que de todo corazón, esa noche no fui yo, quiero estar solo contigo. Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, que me siento muy arrepentido. Que de todo corazón, esa noche no fui yo, quiero estar solo contigo. A mí no, no, no, no, échale ese cuento. Te contestarás.